El siguiente epígrafe son rentas variables en progresión aritmética y perpetuas. Estamos en el caso en que la renta aritmética es perpetua, esto es, n tiende a infinito. Vamos a ver, en este tipo de casos, cómo calcular el valor actual. La formulita sería hacer el límite cuando la n tiende a infinito de una a de c de ni, y al final, cuando haces ese límite, no vamos a entrar en detalles de cómo se hace el límite, al final obtienes esto, que en las perpetuas el valor actual es paréntesis c más d partido por i, cierra paréntesis, por 1 partido de i. Esa es la formulita del valor actual de una renta aritmética, pospagable y perpetua. Ejemplo, imaginemos esta misma renta, 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, pospagable, aritmética, pero n tiende a infinito. Hay que valorar al 7. Pues aplicas y lo que tienes que hacer es paréntesis 5.000 más 100 partido 0,07, cierra paréntesis, por 1 partido 0,07. Esto es, aplicas la fórmula y lo que salga. Si fuera prepagable, que sería este otro caso, pues lo mismo. No olvides de poner los dos puntitos y, como siempre, para quitar esos dos puntitos tienes que multiplicar por 1 más i. ¿Quién es el i? En este caso, pues el anual. Luego es multiplicar por 1 más i y aplicar la fórmula de la a de c de n i, cuando n tiende a infinito porque estoy en una perpetua. Y ahí tenéis el resultado con valores numéricos ya aplicados. Obtenemos finalmente, para la renta prepagable, un valor que es el que habíamos obtenido en la pospagable multiplicado por 1,07. En la pospagable, ¿quién era el valor actual? 91.836,73. Si eso lo multiplicas por 1,07, tendrás el valor de la prepagable, que son 98.265,31.